Hola, os voy a contar cosas de Apelando. Jorge hace un podcast de Apelando y hablan de cosas de Apelando. Que están hablando de la manzanita de Apple y también de más cosas que queremos saber. Si andas en Apple, apelando.com, has de visitar. Abstenez-vous car voici une histoire peu banale. Stop les moqueries et long discours, voici l'histoire du petit chat. Qui n'avait alors que 15 ans lorsque son cœur fut prisonnier. Aquí. Très bien. Il s'est passé près du figuier, le grand figuier du père Cazan. Resfriado. Bueno, ahora bien. Saliendo de las gripes. Oye, tú no has pillado ninguna, ahora que lo pienso. Con tantas posibilidades, tantas papeletas. Yo mantengo un nivel de resfriado bajo. Que me mantiene resfriado casi todo el año, y lo cual impide que casten malos olores en el trabajo. Entonces es una ventaja, es como una, no sé, es como una capacidad innata de mantenerme ahí. Sí. Pues le pasa a Sonia. Sonia nunca cae, nunca coge gripe. Aquí hemos estado todos, menos ella, y me contaba que en el servicio médico de su empresa estaban asustados con eso de la gripe A, les decían, aquí van a caer todos, vamos a tener unas bajas, subieron la cantidad de gente que está ahí de incidencias y tal y cual. Y resulta que tienen una incidencia bajísima. Y que, pues, por lo que deducen es que están expuestos todo el año en los aviones a tanta porquería a través del aire acondicionado de tantos países, de tantas cosas, que vamos, que están blindados. Sí. Y debe ser cierto porque, ya te digo, que nunca cae y este año tampoco. Y aquí lo hemos pasado mal con la gripe, todos los demás. Pero bueno, aquí de todas formas, no nos damos cuenta, pero o sea, en el autobús hace anticuerpo, en el trabajo hace anticuerpo, en cualquier sitio hace anticuerpo. Y la gente, pues no sé, ahora parece que se le ha ido un poco la cabeza pensando que esto es una pandemia, una cosa brutal y mortal y demás, y una gripe más, un poco más complicada quizás en algunos aspectos, en algunas personas, pero nada fuera de lo común, en fin. Y no te has vacunado tampoco, ¿no? Nada. ¿Y no te obligan en tu trabajo? No me obligan. Y que ¿no? se atrevan. ¿Voy a renunciar a una semana de vacaciones en mi casa con un resfriado? No. O sea que ni me lo planteas. Ni me lo planteo. ¿Pero por qué? ¿Porque tienes dudas o porque en general es reacio a las vacunas? No. ¿O tienes dudas en particular con respecto a esta? No es que tenga dudas, sino que quizá a mí no me merece la pena vacunarme para una cosa que no me... O sea, un proceso de 4 o 5 días, que en 4 o 5 días estás bien, no merece la pena vacunarme, sinceramente. Uh-huh. Porque encima no quiere decir nada. Quiere decir que te vacunas contra ese tipo específico de gripe y a los 2 meses muta y te la coge. Entonces, si te la vas a coger, te va a dar igual. Entonces, yo, sí. O sea, por ese motivo no lo hago. Ni tampoco te vacunas contra la gripe estacional. Tampoco lo has hecho. Me vacuno contra, en su momento, contra hepatitis y cosas de estas que te obligaban un poco. Y por, o sea, un poco por protección y demás, pero ya está. Es decir, cosas fuera de lo común. Pero un resfriado. O sea, lo puedes pillar en el trabajo como lo puedes pillar yendo al trabajo. O sea, lo puedes pillar en el autobús, en un centro comercial, en cualquier sitio. O sea, que no es que... No sé. No es una cosa concreta de un sitio concreto. Eso lo puedes pillar en cualquier parte. Sí, no, eso está claro. Está claro. Bueno, aparte de gripe, ¿de qué hablamos hoy? Pues no sé, hablamos de fotografía. Vale. Ya, cuéntame entonces, yo de fotos sabes que soy poco fotógrafo, digamos, porque sí que me gusta la fotografía, me gusta verla. La verdad es que me da, no sé si te da por echarle tiempo a Flickr, ¿no? Ya me dejo llevar muchas veces y la verdad es que hay cosas asombrosas en Flickr, ¿no? Hay fotos... Realmente, mira, vi el álbum de un fotógrafo profesional que ahora mismo no recuerdo su nombre, que tiene Flickr, que es un tío que congela las cosas Y luego, digamos que es su técnica favorita, ¿no? Congela las cosas y luego las impacta con algún objeto, pues puede ser una bala o puede ser pues con varias cosas, y va sacando fotos. Y la verdad es que sacan, recuerdo una, de una rosa congelada, y le dispararon una bala y explotó en mil pedazos. Y una foto espectacular, o sea, realmente maravillosa. En Flickr hay maravillas, ¿no? Pero yo soy poco de hacer fotos. Y lo estoy intentando un poco ahora con el iPhone, ¿no? Que no sé si has visto que hay como una corriente, un poco de... Hay como una técnica básica para sacar buenas fotos con el iPhone, e incluso hay bastantes tagueadas en Flickr con ese, pues eso, que se vea que son fotos sacadas con el iPhone. Y bueno, esto es lo que yo hago, ¿no? Y poco más. Yo, con el iPhone, o sea, buena foto es como muy complicado. Tienes que tener unas condiciones de luz buenísimas para que salga algo medio decente. Yo ayer saqué una dentro de un bar en la Twitch Córdoba. Bueno, ¿tú tienes alguna muy buena que he visto en Flickr? Que no sé si es un amanecer en Córdoba. ¿Puede ser? No recuerdo en concreto cuál. Sí, tienes. No sé si es que la has retocado con... Seguramente. Con Lightroom. Seguramente está retocada. Tiene algún filtro puesto por ahí de Lightroom o alguna cosa así. Puede ser. Pero sí que... Sí, hombre, con el iPhone no es fácil, ¿no? Lo que sí hago es que con el iPhone te da la posibilidad de jugar, de probar un poco. Hay aplicaciones que ahora mismo de memoria no recuerdo, pero tardo un segundo en decirte. Pues, por ejemplo, aquí está con iTimelapse o con eMotion. Son dos aplicaciones para hacer stop motion y la verdad es que te permite jugar un poquito. Entonces está bastante... Sí, jugar un poco. ¿Sabes lo que he hecho yo cuando he probado? Con el enfoque ese que tiene el 3GS ahora, que es chulo, que le pones el dedo y te enfoca en la zona que tú quieras, pues he probado, sin moverme, en el mismo paisaje, a enfocar en sitios distintos, y la verdad que el resultado es asombroso. Tiene la misma foto con condiciones de luz totalmente diferentes, y era de mañana, me acuerdo, era un día bastante nublado, pero con luz. Y la verdad es que saqué como 4 o 5 fotos enfocando, era un paisaje, enfocando a sitios distintos, y la verdad es que salieron 2 que parecían que eran de noche total. Y no, era la misma foto, pero enfocando, y es un poco lo que te permite ahora el 3GS, pero poco más, ¿no? A no ser que ya te metas con alguna aplicación, ¿no? ¿Y has probado esa foto a procesarla? Es decir, esa foto a cogerla y mezclarlas todas, a ver qué sale. No he probado a hacer eso. Primero porque no es trípode, entonces soy yo. Y eso, aunque siempre te mueves un poco, ¿no? Pero digamos que era un poco para ver el resultado de ese enfoque, ¿no? Y es curioso. O sea que posibilidades tienes. Pero reducidas. Pero bueno, o sea, lo que sí, en cambio, estoy probando últimamente, me da por grabar vídeo, y la verdad es que es sorprendente la calidad que consigue. Si no fuera porque no tiene estabilizador, o si lo tiene muy... como si no lo tuviera, si no fuera por eso, la verdad es que el vídeo, no sé si lo has probado, pero sí que te consigues una calidad realmente sorprendente para las dimensiones del cacharro, digamos, ¿no? He probado muy poquito vídeo, pero en alguna ocasión he sacado quizá alguna foto, y sabiendo que las fotos no iban a salir demasiado bien, he hecho algún pequeño vídeo. Pero... ¿Y no te salía en buenas condiciones? ¿O es que eso depende mucho de las condiciones de luz externa. Entonces, pero bueno, es decir, para tener un recuerdo de algo, si tienes que hacerle una putadilla a alguien y demás, pues dale apaño, o sea, está bien. Sí, sí. Para meterle miedo con YouTube y demás va bien, ya la cámara ya va bien. Sí, sí, sí. Hombre, y un uso del, se me ocurre, no sé si lo leí o alguien lo mencionó, ahora mismo no recuerdo, pero sabes que ahora las cámaras últimas que salen con un GPS para taguear, geotaguear las fotos que haces. He escuchado por ahí algún método. Método para el que tenga un iPhone, que es comodísimo, iPhone, sí, sí. ¿No? Claro. O sea, tú vas con tu cámara reflex de la releche a hacer fotos, pero sacas en cada una de las series que saques, según el sitio donde estés, la sacas con el iPhone para que te la taguee según donde estés, y luego la metes en el mismo álbum para que te tague todas las demás que haya sacado con la cámara que no tiene GPS, sí. ¿No? Esa es la fórmula y la verdad es que es una idea genial. Tagueado manual, ¿qué se llama? Tagueado manual, pero no tan manual, sí, digamos. No, que... Lo haces por lotes, lo haces por grupos porque, de fotos. Sí, sí, por lotes, efectivamente. Porque hay algún cacharro ahora que llevas en el bolsillo, sí. ¿No? No sé si lo has visto o que tal. Y la verdad es que está muy bien eso de tener las fotos tagueadas en todos los sentidos, ¿no? Y especialmente en el tema del lugar. Yo lo veo súper súper práctico. Pero yo creo que esos cacharros, digamos, lo he visto, he estado interesado en algún momento incluso en comprarlos, ¿no? Porque en el momento en que te pones a jugar con aplicaciones como iPhoto o como Picasa y tienes esta posibilidad de los geotags, pues, o sea, te llama mucho la atención poder jugar con las fotos, ver dónde las has sacado, ver cómo van apareciendo pines, claro, en el mapa y demás. Pero la verdad es que si tu cámara no es como la del 3GS, o sea, que tiene GPS y que te la localiza, si tienes que ir con un cacharrito aparte, tienes que encontrar la combinación justa de software que vaya bien con ese cacharrito, sí, que vaya bien con tu cámara, y ahí empieza el lío un poco. El lío y el peligro, ¿no? Porque a lo mejor se te desajusta todo y ahora qué pasa, sí, sí, ¿no? ¿Dónde estaba? Y bueno... Bueno, me hablas de Picasa, veo. ¿Has probado algo Picasa? Algo he hecho. He estado coqueteando con Picasa un poco y he visto que Picasa no está hecho para mí. No. Me hablas de Picasa, el programa de escritorio. Programa de escritorio, ¿no? para gestionar la fotografía, todas las fotografías que tengamos dentro de nuestro Mac. Y nuestro Mac, nuestro PC. En nuestro caso, nuestro Mac, y la verdad es que no termina de convencerme, pero no porque no sea un buen programa o no porque no esté bien hecho, sino porque creo que quizás soy demasiado dependiente de iPhoto. Entonces son demasiadas fotos en iPhoto, demasiado habituado a la interfaz, a usarlo para sincronizar los álbumes con el iPhone a través de iTunes. Entonces, no sé, tienen que cambiar muchas más cosas para que yo me decante en exclusiva por Picasa. Yo lo probé hace tiempo y no lo he vuelto a hacer ahora. No sé si ha habido algún cambio importante. Supongo que hay actualizaciones frecuentes. Pero me pasa lo mismo que a ti. Es decir, una vez que te metes en iPhoto, pues como que no hay vuelta atrás, ¿no? O sea, sobre todo cuando tienes mucho. Sí. Yo incluso ahora, o sea, desde que compré la cámara reflex, pues descubrí, así digamos, tuve un avenimiento y descubrí tuve una iluminación y descubrí la Lightroom y entonces pues ahí vi que tenía muchas más posibilidades. Es decir, yo soy muy torpe para el retoque fotográfico, nunca voy a estar al nivel de gente que come de Photoshop, entonces yo, no sé, es que es tontería, pretendes que juegas con herramientas pro sin saber hacer uso de ellas. Sí, no, por supuesto. Pero tú cuando metes en iPhoto, ¿retocas cada una de tus fotos? Meto en iPhoto... ¿O solamente las catalogas? Es un catalogador, sí, para ti y lo metes ahí. Ahí tengo el catálogo. Ahí conservo todas las fotos, almaceno las fotos y después las fotos que me interesan o que me gustan o que creo que me han salido mejor son las que a lo mejor, o las que quiero recuperar un poco porque no las veo bien y demás, las meto dentro de Lightroom y pues aplicando filtros, que una... Pero me refería, antes de Lightroom, ¿le haces algún retoque? ¿Las enderezas, las encuadras? Con iPhoto no haces nada, no las tocas con iPhoto. Importo a lo bestia y se acabó. Entonces, es decir, no tiene ningún proceso. Es decir, iPhoto simplemente es un catálogo enorme donde todo va dentro y ya está. Y algunas fotos, digamos, las elegidas, pues son las que pasan por Lightroom, se les lava un poco la cara y a lo mejor pues sube a Flickr me hago un álbum con ella y me las publico, o sea, me la imprimo y demás. Entonces, un poco eso. Y ahora ando, digamos, sin decidirme un poco, o sea, sin mantener, digamos, mi biblioteca de fotografía en iPhoto en exclusiva, si pasarla antes por Lightroom y después de hacer la selección meterla en iPhoto, sigo buscando mi flujo de trabajo que no termino de encontrar. La verdad es que todo eso, yo creo que todo eso, el problema es el tiempo, como casi siempre, ¿no? Es decir, tú, sobre todo, no sé si cuando eres un buen fotógrafo, yo no, ni siquiera soy buen fotógrafo ni mal fotógrafo, o sea, no soy ni fotógrafo, es decir, yo hago muy pocas y ahora estoy haciendo algunas con el iPhone o cuando pillo la cámara de Sonia, pues hago algunas, pero en automático es algo que, digamos, ni me apasiona ni... Entonces, para sacar una foto decente, pues saco 10 a lo mejor. Y resulta que llego a casa y tengo que importar 10 fotos para sacar quizá, si tengo suerte, una buena, ¿no? Y entonces tengo tendencia, por falta de tiempo, a dejar todo esto allí. Y es un error. Creo que el primer filtro debería ser este, ¿no? Voy a quitar pues todo lo que no me sirve. Sí. Y dejar la que sí es válida, pero es que luego tendrías una segunda etapa que sería más tiempo y que sería ya quizá hacer un primer retoque con las posibilidades que te ofrece iPhoto, que no son grandes, pero no son pequeñas tampoco. Algo puedes hacer. Y luego ya pasarlo por Lightroom o por lo que quieras. Pero ya te digo, es mucho tiempo. Entonces, es un poco el error que yo cometo, ¿no? Que es meterlo todo ahí y, venga, almacenar, y te encuentras con que tienes miles y miles de fotos y que no has hecho el trabajo, ¿no? Digamos que todo lo que yo predico siempre con iTunes, ¿no? Que tienes que tener una biblioteca ordenada con sus carátulas, con sus cosas para encontrarlo bien, ¿verdad? Bueno, pues hago exactamente lo contrario con las fotos, ¿no? Y reconozco que no, que habría que... Es un trabajo que había que hacer, ¿no? Y que no hago yo. Pero entonces, es un problema sí, de método. O sea, es que sí, esto tendría que ser con las fotos, tendría que ser como con IKEA. Es decir, tú vienes de IKEA con tus cuatro cajas y dices, hoy, por mis narices, que se monta la mesa, se monta la estantería y pongo la lámpara. Y hasta que no terminas, no acabas. Pues exactamente igual con la foto. Vengo sí, con mi tarjeta de 4 GB hasta arriba de fotos, me la voy a ver. Me la filtro, me la selecciono, elimino las que no me interesan sí, sí, y me quedo con 40. O como me quedo con 50 fotos de 200 sí, que he hecho. Y ya está. Uh-huh. Pero eso es lo complicado. Entonces, después vas viendo cómo tu librería de iPhoto sube. Efectivamente. Engorda y es tremendo. O sea que Picasa no te ofrece nada que no tengas con iPhoto. No has visto nada llamativo que digas, esto por lo menos aquí lo podemos hacer, o no termina de o lo han enfocado de otra manera. No termina de convencerme nada, lo suficiente como para que me haga, o sea, que me haga dejar por completo iPhoto. Pero vamos a ver, es poco más que el programa, quiero decir, tiene iba a decir, apesta. No. Apesta a PC. No, el programa está muy bien hecho. Es decir, te ofrece prácticamente lo mismo que te ofrece iPhoto. Pero es muy Mac, que arrastras. Sí, funciona todo sí, exactamente igual. Es decir, no, está todo, digamos, está todo lo que tiene que estar. El problema está, digamos, un poco quizás en la organización. Es decir, uh-huh, en iPhoto tienes solamente tu librería de iPhoto, aquí puedes tener incluso cosas que hay fuera de iPhoto. Entonces hay un gran catálogo de imágenes. Entonces, por eso sí te puede venir bien, digamos, en un momento dado para catalogar todas las imágenes que tienes dentro de tu disco duro. Entonces, ahí sí puede estar bien también. Y te ofrece unas opciones básicas también de retoque, como recortar, como cambiar la luminosidad, etcétera. Lo mismo que iPhoto. Sí, más o menos. Más o menos ofrece las mismas opciones de retoque, unas cositas muy, muy básicas. Lo que se hace es que cuando abre alguna foto de la librería de iPhoto, la abres, están, digamos, solamente en modo escritura y no te permite editar. No te permite editar encima de ella. Entonces hace una copia y edita, digamos, sobre esa, ¿no? Es que yo lo probé hace tiempo y no recuerdo. La verdad es que pasé muy por encima porque dije, ¿para qué complicarme? Si hay foto para lo que yo pretendo hacer, más que de eso. Es que básicamente me ha pasado eso. Es decir, esto está orientado a subir, o sea, digamos, a catalogar la todas las imágenes que tenga dentro de tu disco duro, y después, si quieres compartirla, subirla a tu galería de Picasa, subirla ahí. Básicamente es a eso. Picasa, sí, web, ¿no? Subirla a un blog, vale, hacer colas con ella y vale, poco pues, más. Yo, curiosamente, aunque no he sentido la necesidad de, y he pasado muy por encima del Picasa, en cambio el Picasa web sí que me ha llamado la atención y sí que le veo ventajas. Y si quieres lo hablamos, si tú lo has probado. Algo, he tocado algo. Yo, fíjate, me insistió mucho Folixia, que él es un, digamos, usuario de Picasa de hace tiempo. Y además, recuerdo que yo le dije una vez, pero no estás en Flickr. Y no, digamos que él desde hace tiempo viaja bastante. Cada vez que hace viajes me enseña sus fotos a través de Picasa. Y me llamó la atención la última vez porque dije, ostras, esto ha mejorado bastante, ¿no? El Picasa web este. Sí, sí. Y me ha dado por mirar un poco de cerca. Lo he probado y digamos que tengo un... una buena sensación, ¿no? Digamos que no están, te iba a decir, no están 2.0 como el Flickr, probablemente, ¿no? Flickr es lo que está de moda, es lo que, no sé, cualquier acontecimiento la gente sube las fotos a Flickr, las taguea para que se encuentren rápidamente, todo eso. Pero Flickr siempre me ha parecido, no sé si te has tenido tú la misma impresión, me ha parecido siempre un poco caótico en la forma de... Nunca me llevo muy bien con la forma de organizar. No sé si tienes la misma sensación. A la hora de, digamos que a la hora de acceder a tu... quizá también porque yo navego poco, o sea, yo Flickr lo utilizo mucho como biblioteca, digamos, ¿no? Como un backup gigantesco de... Pero tú no consultas mucho Flickr, las galerías de al azar, sí, ¿no? Sí, entro, pero digamos que entro y tuve que dejar de entrar porque me abstraía un montón de tiempo aquí mirando fotografía. Sí. Entonces lo que terminé por hacer era suscribirme a los RSS de algunos canales de fotos y verlo desde el lector de RSS. Entonces, o sea, yo sí hacía eso, pero por ejemplo... Y no tenías, cuando hacías eso, no tenías la sensación de decir, bueno, voy a ver la galería de este, yo me pierdo, y mira que lo miro. No, yo me pierdo. Yo, por ejemplo, buscaba el otro día la opción de, mira, pues quiero ver cuándo renové la cuenta, que no me entero, y tuve que hacerlo a través del FAQ, porque no encontraba la opción. O sea, eso, por ejemplo, o incluso cuando yo miro las galerías de otros y navego, no me resulta... lógico, ¿no? Me resulta fácil pasar de un álbum a otro o no llego a entenderlo, ¿no? No sé si soy yo o es una manera de presentar que nunca he encajado yo muy bien. Que fais-tu là, petit canaillou? On regarde les jeunes filles bronzées? Elle donna rendez-vous le soir même, j'en étais devenu tout blême. Des gamins sans expérience pour mériter cette putain de chance. Elle était belle, elle était jeune, mais pas d'hier. Elle était riche, fille de l'hôtel. Mais elle aimait la vodka pure. Lo veo mucho más claro. O sea, me muevo por una galería de Picasa como por mi casa, digamos, y no me ocurre lo mismo con Flickr. Es un poco lo que me ha llamado la atención de Picasa Web, ¿no? Luego sí, estoy de acuerdo. O sea, Flickr es el digamos, donde hay que estar, ¿no? Es muy 2.0, es lo que tiene todo el mundo, es lo que incluso la gente tiene sin plantearse, ¿no? Sí. Tú vas a poner tus fotos en internet, las pones en Flickr. ¿Cuánto te cobran por una cuenta pro? $25 al año. Venga, pues los pago porque es ilimitado y ya está. Y todo el mundo lo tiene así. Sí, sí. Y la verdad es que me dio por mirar un poco el Picasa web. Me llamó la atención la organización, que muy básica, pero muy sencilla, muy clara para mí. Entonces, luego me fijé en los precios. A mí me parecen súper atractivos los precios de Picasa Web. Lo que a mí me llamó más la atención. Digamos que según el volumen de fotografías que tú tengas, el volumen, digamos, volumen de giga que tengas en foto, si tú lo que pretendes tener es un backup, como creo que es lo que pretendemos tener nosotros de la fotografía, precios de... O sea, según la capacidad, según la cantidad de fotografías, igual te conviene más uno u otro. Sí. Claro. Hombre, eso es un poco... Claro, me vas a decir, en Flickr pagas $25 al año y es ilimitado, capacidad ilimitada. Sí. Aunque sí que hay algunas limitaciones en cuanto a subida. Me parece que no son unas cuantas al mes o algo de eso creo haber leído hace poco. Yo soy muy errático a la hora de o sea, soy poco constante, no recuerdo los detalles. Entonces subo cuando me acuerdo, porque aparte como con la velocidad de subida paupérrima que tengo, pues entonces claro. Subir un álbum digamos que hasta que tuve la reflex no era un problema, eran fotografías con el iPhone, eran fotografías con una cámara pequeñita, 3 megapíxeles. Y utilizas para subirlas la herramienta de Flickr Uploader, es lo que utilizo, sí. Pero me supone un empeño, el empeño de dejar el iMac encendido toda la noche subiendo un álbum. Sí, claro, entonces, me da mucha pereza. Sí, sí. Bueno, digamos que, claro, si vas a querer estar donde está todo el mundo, capacidad limitada, yo entiendo que $25 al año, pues puede ser un precio interesante. Incluso Sonia tiene sus fotos ahí, ¿no? Y tiene una cuenta pro y ahí las mete. Pero a mí me llama, como siempre, algo que esté ajustado a tus necesidades será mucho mejor. Y creo que el Picasa, como va por tramos lo que te ofrece, lo veo para mí mucho más barato. Es decir, no me plantearía yo, Sonia tiene su cuenta pro, pero yo no me planteo tener la mía, porque yo tengo pocas fotos, hago pocas, ni las retoco generalmente, y lo que quiero es tener un almacén que si acaso me permita darle acceso a una persona o a la familia para que las pueda ver medianamente bien, pero quiero un almacén y pagar $25 todos los años me resulta caro. Yo te pregunto, ¿y eso no lo tienes ya con MobileMe? Si tú quieres enseñar a la familia una foto. Sí, sí, lo que pasa es que lo tengo, vale, lo tengo. De hecho, tengo algunas fotos subidas, algún álbum. Y fíjate, iFotos no lo hace mal. No sé si has probado tú a sincronizar algún álbum. Sí. De hecho, es que lo hace fantásticamente bien. Lo hace bien, ¿verdad? O sea, es de las cosas que nos podríamos quejar de MobileMe y muchas cosas, pero eso no, eso lo hace bastante bien. ¿Qué ocurre? Que últimamente tengo bastante ocupado yo en eDisk. No es que la capacidad se me vaya a acabar, pero he subido muchas cosas de trabajo y tal para tener un poco repartido. Tengo el website que ocupa poco, pero ahí está. No te bastan, y no digamos te bastan que, los 20 gigas, Filip. No, de momento me bastan, me sobran. Pero ya hablando de fotos, sube rápido lo del tema de las fotos. Entonces, estaba un poco perdón, pendiente de probar un poco lo que hay. Quería probar un poco la velocidad. Digo, a ver qué tal sube a Picasa o sube a Flickr, que eso ya lo sabía más o menos. Y cómo se presentaban las fotos, ¿no? Cómo te presentan para decir a alguien, oye, pues ahí tengo mis fotos, las puedes ver. Bueno, es verdad que eso también lo hace muy bien MobileMe. Sí, sí. O sea, todo eso está muy bien. Hombre, cuando te decía que me llamaron los precios, me llamaron la atención los precios de Picasa, porque creo que empieza con el precio más bajo, son 20 gigas, $5, sí, puede ser, sí, si sí, me equivoco. Lo estoy viendo, lo tengo delante. A mí eso me parece fantástico. Eso es lo que me atormenta esta última semana. O sea, como almacén de fotografía, yo de momento lo estoy probando. O sea, te da un giga para probar y he subido unos cuantos álbumes y lo estoy probando y voy a ver cuánto tengo, cuánto me ocuparía en MobileMe, porque no quiero que se me acabe esa capacidad en MobileMe, porque tengo otras cosas, digamos, que quiero tener más a mano, más importantes. Y entonces, no sé, me planteo lo que... Pero con ese precio casi ya le pongo una cruz definitiva al Flickr. O sea, $25 a mí no me compensa porque no quiero una capacidad ilimitada. Yo, mi Flickr gratuito, son 200 fotos que creo que te deja subir con 3 álbumes. Me compensa mucho más tener mi almacén de fotografía en Picasa y, digamos, presentar un poco lo que yo quiera, que es lo presentable de lo que yo tengo, que no es mucho, en Flickr, en una cuenta gratuita. Lo veo casi así, ¿no? Pero $5 al año por 20 gigas, yo creo que es un precio sin competencia. Sí, sí. No he visto nada más barato. Pero es que incluso pagándolo el siguiente tramo que hay, que son $20 por 80 gigas, yo creo que... O sea, yo es que te digo, ando un poco ahí. Y no, te hace replantearte, tú tienes cuenta pro. Tengo cuenta pro en Flickr. ¿Y cuándo caduca? Me caduca en abril. O sea que aún tengo tiempo, pero yo ya, de momento, desde que empezamos a hablar de, mira, vamos a probar Picasa, vamos a probar estas cosas, yo dejo de subir fotos a Flickr. ¿Pero tú tienes mucho en Flickr? Tengo bastante. ¿Mucho tengo subido? Bastante. Pero en gigas, ¿cuánto puedes tener? No sé, entre 15 y 20 gigas de fotos. 15 o 20 gigas de muchas fotos. Noches subiendo, Ajá. Por lo tanto, tú te tendrías que ir a una... O sea, bueno, el primer tramo de... Te podría valer. El primer tramo de $5, 20 gigas. Teniendo en cuenta que tengo mi biblioteca... O sea, la librería de iPhoto pesa 50 gigas, la que tengo ahora. Uh-huh. Y que tengo algunas fotos fuera en Lightroom que no... O sea, que las quiero importar una vez que las tenga un poco procesadas. Pues supongo que... O sea, digamos que yo estoy en 50 gigas. Tendría que ver si en todo lo que tengo en iPhoto se va a quedar en iPhoto definitivamente o qué voy a hacer. No lo sé. Yo lo veo claramente. Yo, como siempre, obsesionado con las copias de seguridad. Creo que las fotos es básico tenerlas en otro sitio que no sea un disco duro. Sí, sí. O sea, en tu casa. Primero... Porque pierdes tu vida, sí, digamos. O sea, mañana pierdes tu, un incendio o lo que sea, pierdes tu vida, tus recuerdos. Y eso hay que tenerlo en más sitios. Claro, ahora me preguntabas, oye, ¿y en MobileMe? Pero ahora recuerdo una cosa. ¿Sabes lo que he hecho? En MobileMe he subido todos los vídeos que tenemos. Que no son vídeos grandes, porque son vídeos que hacíamos, que les hicimos a los niños cuando eran pequeños, sobre todo al pequeño. Con una cámara bastante mala, pero bueno, es lo que tenemos, digamos, y eso no tiene precio. Sí. Son vídeos cortos, pero son muchos, y los he subido a MobileMe porque eso en Flickr no lo puedes hacer, y que yo sepa, en Picasa tampoco. Entonces ya era buscar otro almacén de vídeo y tal, y dije yo, esto en MobileMe, y si acaso para las fotos, pues ya buscaré yo una alternativa, ¿no? Entonces la idea para mí es esa, claramente, es buscar un almacén de fotos. Que funcione bien, que sea decente la presentación si tú las quieres enseñar a alguien, y sobre todo que tenga un precio bueno. Sí, sí. Para mí, el que tenga 100 gigas, pues a lo mejor le compensa un Flickr, ¿no? En mi caso concreto no me compensa, y yo veo que tú ya dudas. Yo dudo, yo te digo, yo dudo mucho, y sobre todo porque creo que el espacio de almacenamiento de MobileMe lo estoy infrautilizando. En el sentido de, yo lo tengo ahí. ¿Cuánto utilizas de los 20? Igual tengo utilizado 5, 4 o 5, como mucho. ¿De fotos también? Has hay alguna foto, galería de foto, o sea, hay galería de fotografías para la familia y demás, o sea, de la boda y de cuatro cosas así, o de los amigos, pues te reúnes para una cena o para lo que sea, sacas fotos, o te vas un fin de semana por ahí, como nos fuimos hace un par de semanas con él, y saca una foto, hace unos vídeos y lo sube y le manda el enlace a los amigos para que lo vean, ¿no? Después no son cosas que mantiene ahí, o sea, para siempre, pero al menos durante una temporada las mantiene arriba. Entonces... Pero, ¿sabes? Un poco el tema es mirar un poco al futuro, porque ahora que nos estamos... Yo no me lo planteo de momento, MobileMe, es decir, lo tengo y lo renovaré. Uh-huh. Aunque siga así, en ese estado, y yo creo que tiene que mejorar. Y yo mucho, creo que ¿no? solo puede ir a mejor. O sea, a peor no puede ir. Entonces, yo creo que en espacio de almacenamiento tiene que aumentar. Yo creo que sí. Pero no solamente eso. O sea, tiene mucho que mejorar, realmente. Ya lo hemos hablado varias veces en cuanto a velocidad, en cuanto a mil cosas. La velocidad es... Pero, es tremenda. Pero aún así, no me lo planteo. ¿Por qué no me lo planteo? Porque nosotros lo hemos pagado, yo lo he pagado 40 euros por un año en eBay, y eso me compensa, claramente. Sí, claro. 40 euros al año con todo lo que me ofrece, una sincronización perfecta de contactos, no exenta de problemas. Yo nunca los he tenido, pero hay gente por allí, nos comentaron en el blog, ¿verdad? Sí. Que Oboe problemas. Oboe, eso es. Oboe, que tuvo problemas, vamos. Problemas no, o sea, más que eso, es que le desapareció todo. Yo, de hecho, he tenido también una chorradita con un calendario de trabajo que tenía compartido con Gema y demás, y que no me lo, o sea, que no sincronizaba nada, absolutamente nada. Y después, buscando, hice una búsqueda sencilla en Google y encontré la solución. Restaurando el historial en eSync y lo solucioné. Pero digamos que a mí me compensa. Sí, ¿sabes? Sí, no, yo sé. Ahora, por 79 euros, no pagaba. Lo tengo muy claro. No pagaba. Hombre. Mientras lo pueda sacar por 40, sí. 79, no. ¿Por qué? Porque, sobre todo ahora, porque estamos viendo que va habiendo soluciones o gratuitas o baratas. Uh-huh. El problema es que no son soluciones integradas. En eso estoy de acuerdo. Tendrías que tener varias cosas. Para que, por ejemplo, yo no me planteara tener varios servicios, o no me planteara, después de estar mucho tiempo subiendo fotografías a un servicio, cambiarlo y empezar a subir a otro desde cero. Ese es un poco la pregunta que tienes que hacer. Ahora solo que tendría que tener, pues, por ejemplo, 80, 100 gigas de espacio en MobileMe, para permitirme a mí subir mi fotografía allí, mantener un backup de toda mi fotografía y permitirme enseñar los álbumes que yo quisiera a quien yo quisiera. Entonces, eso, digamos, MobileMe lo hace moderadamente bien. Podría hacerlo mucho mejor. Sí. Es decir, Picasa le come el terreno, Flickr le come el terreno, pero de calle. Entonces ahora, pues dice, bueno, pues no voy a pagar por aumentar la capacidad de almacenamiento en MobileMe, pero por 5 pavos tengo Picasa, subo la foto, sube muy rápido, porque la verdad es que sube muy, muy rápido. La verdad es que sube bastante. Si utiliza las herramientas de subida de Picasa, sea a través de la aplicación de Picasa o del el web álbum Subloader, sí, pues va muy bien. O sea, es que la manera de subir los álbumes... Yo esa es la herramienta que he probado y estoy encantado. O sea, realmente le tiro directamente los eventos encima y me los guarda ahí y me los sube bastante rápido. Sí, sí, me desentiendo. Si pruebas directamente desde Picasa, desde el programa de escritorio, sí, es que es tan sencillo como seleccionar el álbum y darle a subir y ya está. Ya no tienen mucho más que hacer. Entonces, para mí incluso mucho más fácil que Flickr, porque yo tenía que coger los álbumes de iPhoto, arrastrarlos a Flickr o Uploader y que después él me lo subiera, ¿no? Sí, sí, sí. Digamos que es un poco, en tu caso, ¿no? Si renovar o no, casi, si yo estuviera en la misma situación, es un poco decir, bueno, ¿el futuro cuál va a ser? Es decir, un poco preguntarse eso. ¿Meter todo en MobileMe? Es que no sé cómo va a evolucionar MobileMe. Mientras puedo yo pagar 40 euros al año, lo mantengo, por supuesto. Pero meterlo todo en Flickr, 25, a mí se me antoja caro para lo que yo hago. No discuto que para otra persona puede ser perfecto, ¿no? Meterlo en Picasa, sí, es muy barato, es muy decente lo que yo he visto, me gusta. Pero es que es volver a empezar de cero. Sí, sí. Y subir es muy pesado. Lo de subir es que me está matando. Entonces yo no sé si nos mudaremos, cambiaremos de trabajo, nos iremos de esta ciudad, iremos a otra, no lo sé. Es decir, yo sueño con una conexión, con una subida de 10 megas que me permita quitarme esta losa de encima en 3 días o en una semana. Pero sé que no va a ser así. Entonces, pues me planteo incluso alternativas como lo que hablamos una vez. Es decir, bueno, pues tengo un disco específico para esto, hago un backup de fotos una vez al mes y me la llevo a casa de mi viejo. Y punto. Sí. Y aparte en casa tengo un par de discos más con todas las fotografías por si acaso. Si tengo que tenerlo en un soporte físico, prefiero que sea en un disco duro antes que en DVD o que en CD. Sí, eso por supuesto. O sea, yo descarto ya totalmente los DVDs porque se estropean. O sea, con el tiempo se estropean, eso está claro. Ahora, se me ocurre ahora una ventaja de Flickr que no sé si ocurre lo mismo en Picasa. Sonia, mete sus fotos en Flickr. Uh-huh. Todas. Y la ventaja es que las que publica en su blog, en realidad no las aloja en el blog, sino que están alojadas en Flickr. Sí. Tú, mediante un código HTML, puedes llamar a esas fotos, digamos. Desde Flickr, sí, sí. Y además, incluso desde el mismo Flickr, él te produce, te genera ese código, si quieres, si no lo sabes hacer. Y la verdad es que integración para blog está muy bien. O sea, si tú tienes un blog que tienes la capacidad limitada o la transferencia limitada y es un blog donde metes muchas fotos, la verdad es que acabas, si tienes bastantes visitas, acabas con la transferencia en un pispás. A Sonia le ha ocurrido varias veces. Desde entonces meter las fotos ahí. La verdad es que para eso Flickr tiene un comportamiento muy bien, muy bueno, muy buenísimo. O sea, para eso funciona muy bien. Es decir, o sea, yo alguna vez lo he probado, lo he hecho y demás, y la verdad es que va muy bien. Pero con el fin que yo utilizo Flickr, que en mi caso es, pues te digo, enseñar las 4 fotos que creo yo que me han salido bien, que después son bastante malas, para lo que yo lo utilizo, que es para salvaguardar mis fotos, a mí me complica mucho la vida. Cuando yo me pongo a organizar un poco las fotos o cuando me puse un día delante de un folio en blanco diciendo, bueno, venga, Manolo, define las etiquetas que va a utilizar para etiquetar todo esto, porque esto no hay Dios que se enteren y que encuentre. O que te digan, oye, mira, la foto del cumpleaños aquel que fuimos, y te digas, Dios mío, esto cómo está taqueado, claro, por fecha, por cumpleaños, y metes cumpleaños y salen 40 cumpleaños, y dices, Dios mío. Sí. Sí. Es complicado. Entonces, yo digo... Eso es un trabajo, sí, o sea, sí, realmente es lo que tú me decías antes, eso es ponerse y tener método y aplicarlo, ¿no? Creo que por eso yo pues también es tan apático, o sea, estoy con el tema de la fotografía y el volumen de curro que voy a tener que pegarme es tal que me alejo del ordenador como del fuego. Me voy a hacer otra cosa. Sí. Huyo de él. Pero por eso mismo. Y esa cuenta de Flickr, perdón, la has tenido... Es el primer año que la tienes. Ya he renovado. O sea, llevo ya... Este será el segundo año. Bueno, y si no renuevas, creo... Tengo entendido que no borran las fotos, sino que... ¿Qué ocurre? ¿Que no puedes acceder a ellas? No lo sé. Sí, creo que no te las borran, ¿no? Sino que, vamos, que tú puedes estar unos meses y luego renovar más adelante y entonces ya vuelven a aparecer esas fotos, algo por el estilo. Yo creo que de momento voy a esperar sea, voy a hacer un poco, aprovechando que tengo por aquí algún disco duro que no le estoy dando mucho uso, voy a aprovechar para hacerme un backup extra ahí, sacarlo de casa y ya está, y ver un poco, saber qué pasa. Yo supongo que Google, si quieres seguir, o sea, Google ya ha reventado el mercado con los precios que ha puesto, es decir, porque 5 pavos está al alcance de, no sé, es que no te lo piensas. Realmente, y realmente, pues eso, tiene menos de 20 gigas de fotos, sube bastante rápido, bueno, sube lo que te dé tu conexión, obviamente, pero bastante ágil. Y creo que es un precio sin competencia. O sea, es que claro, no quiera gastarse nada en eso, 5 dólares. Que 5 dólares hablando. Son 3,5 euros. 3,5 euros al año, realmente eso es, que, es, o sea, es que no te lo, un precio inmejorable. No te lo plantea. Yo al menos no me lo plantearía. Hay gente que lo quiere todo gratis y bueno, pues vale, todo gratis. Que es menos 2.0 que Flickr, que mola menos, digamos. Sí. Es cierto, pero nadie te impide crearte una cuenta de Flickr gratuita. Sí, sí. Y poner allí lo que te apetezca. Tienes para hasta 3 álbumes, poner lo que más aparente te quede, lo que quieras que vea la gente, y lo demás lo tienes como almacén o para que la gente, la familia pueda acceder a ello. Creo que 3,5 euros al año, creo que nadie te lo va a poner más barato. Ahora yo creo que para lo que yo quiero, que va a ser subir los álbumes completos y mantenerlos arriba, yo creo que al final, o sea, al final no, que sí, seguramente será Picasa. Yo quería hablar contigo y a fuerza de hablar y de convencerme o saber un poco para dónde va a tirar, por eso mismo. Porque digo, o sea, no sabía. Digo, es que digo, tengo 3 servicios, tengo MobileMe, tengo Flickr, y ahora voy a empezar seguramente voy a tener Picasa, y los 3 no los puedo tener. Porque no puedo diversificarme en 3 sitios, ni puedo. No. Entonces, no, o en uno o en otro, pero me tengo que quedar solamente en 2. MobileMe lo mantengo porque lo tengo que mantener y después otro. ¿Y tienes muchas fotos subidas? No tantas como en Flickr, quiero decir, ¿has repartido? ¿Son las mismas? No, ¿cómo las has hecho? Es que he empezado desde cero, por decirlo así. He empezado desde el principio de mi librería de iPhoto. He empezado por los primeros álbumes que había y he empezado a subirlas poquito a poco. Hay que reconocer que desde iPhoto se hace muy bien. Muy bien. Pero es que subiéndolas desde el Picasa o desde el Picasa Web Albums Uploader, se sube muy bien también. Es que es muy sencillo, es que simplemente clica en tu álbum, lo selecciona y ya está. Es darle un botón y punto. El tema de la privacidad es lo que hemos estado viendo, que no funciona como quisiéramos. Quizá le faltará alguna opción más por ahí. Sí, porque tiene varios niveles, digamos, de privacidad el Picasa Web y tiene como 4, son 3, ¿no? Niveles, pero en la herramienta de subida, digamos, en la herramienta, solo te da 2, que es o pública o no listada, lo que no significa que no sea pública, es decir, que no le va a aparecer a nadie las va a encontrar, pero salvo que alguien supiera la dirección exacta donde están, en cuyo caso podría acceder a ellas. Sí. Entonces, el tercer nivel de seguridad, digamos, que es privado del todo, solamente accedes a él a través de web diciéndoselo. Digo yo que debe ser un fallo de los programas estos, porque si te da 2 opciones, él te debería poder dar la tercera directamente, la herramienta de subida de las fotos. Espero que sea un fallo pequeño, o quizás esto es demasiado 2.0 y hay que compartir por narices y uno no puede tener una galería de fotos privada que quiera compartir solamente con 4 personas. No lo sé. No es lógico, porque si te dan esa posibilidad en web, que lo puedes hacer totalmente privado, lo hemos comprobado, nadie puede acceder a ellas, ¿por qué no te lo da en esa herramienta? ¿Por qué en esa herramienta solamente te da los 2 primeros niveles? Curioso, no sé, no lo acabo de entender. Lo veo más. Elle était belle, elle était jeune, pas d'hier. Elle était riche, fille de notaire. Mais elle aimait la vodka pure. Ou les jus de fruits, mais pas nature. Elle était seule, manque d'embrasse. Elle oubliait tout ça dans l'ivresse. Este tipo, es decir, la idea es de decir, bueno, mis fotos las tengo en mi casa, pero las tengo arriba por si acaso, ¿no? Por si pasa cualquier cosa. Hay más almacenes por ahí. Está buscando. ¿Y qué es? ¿Qué he visto, por ejemplo, he visto, bueno, aparte de había por ahí una cosita que tú me mandaste fantástica que se llama Zumo Drive, de la que ya hablamos. Ah, sí. Sí. Probé Filebox, que esta gente se anuncia diciendo, mira, tío, te doy 488 gigas gratis para que almacenes lo que te dé la gana. Ajá, así. Pero lo que te dé la gana, de fotos estamos hablando. Lo que tú quieras. Lo que sea, sí, programas, sí. Vídeos, lo que ¿tienes sea. ¿Tienes el enlace? Lo tengo. Se aprieta. Lo tengo, lo he visto por encima, pero no, no había visto esa capacidad brutal. Vamos a ver, ¿cuál es, dónde está el truco? El truco no está en la, digamos, en el número de descargas que puedes hacer de ello. Ajá. Es decir, te limita la descarga al día. ¿A cuánto te lo limita? Porque son 50 descargas las que te dan. 50 de por ejemplo, una foto 50 veces, sí, al día. No subir, bajar. Subir, sube lo que quieras. Subir sin límite. Pero vamos a ver. Eso tiene también un visualizador, por así decirlo. Es decir, tú le puedes dar una dirección a alguien para que vea tus, sí, fotos. En teoría te deja, eso, hacer álbumes y demás. Y esa impresión, vamos a llamarlo así, esa impresión en pantalla de tus fotos, ¿cuenta como una descarga? Pues entiendo que sí. Joder, entonces es una mierda. El problema, por ejemplo, esto es decir, si tú vas a... Es decir, si tú quieres alojar las fotos de tu blog, pues no sé exactamente cómo funcionaría. Salvo que te hagas ahí una cuenta pro. Que te cuesta $30 vamos al a ver año. O sea, lo que pasa es que entonces, si esas impresiones, cuando lo ve tu familia, cuenta como una descarga, pues no te serviría para eso. Ahora sí te serviría como almacén. Uh-huh. Aunque, en caso de desastre en tu casa, no podrías bajarlas, esas fotos... más que a razón de 50 al día. Uh-huh. A no ser que en ese caso de desastre pagases, entonces ya podrías bajar todo lo que quisieras, ¿no? Y por cierto, los precios de ese servicio? $30 al año. Ajá, capacidad limitada, supongo, en todos los aspectos, ¿no? Transferencia, o ya sigue limitado a 488 gigas, que ya es bastante, por cierto. No, creo que ya hablamos de totalmente lo que quiera. Lo que, sí, quieras. Sí. O sea, ilimitado. Bueno, o sea, que te dan 488 gigas gratis de momento. Estoy probando a mandarte por mail, que no sé si tendrás abierto. Sí. El enlace de la fotografía. Que subí ahí, una fotografía cualquiera. No, no me ha llegado todavía, pero a ver estoy si en proceso. Lo veo. ¿Y qué impresión te da el servicio por dentro? ¿Tienes una herramienta para subir también fotos? Es todo como ahí? Muy flash. Ajá. Es decir, a mí no me termina de... ¿Todo vía web? Sí, no me termina de convencer. ¿No te han ofrecido ni una herramienta para subir desde el escritorio fotos? No. O yo al menos no la he encontrado. Tampoco te digo, a mí ya el hecho de que me limitaran al número de descarga, es decir, si yo me quedo sin foto y en caso de desastre o quiero compartirlas con alguien o tengo que descargarlas en otro sitio, no en mi casa donde yo tengo mi foto, ¿cómo hago? Entonces es lo que me ha echado un poco para atrás. Eso es un problema. ¿Y cómo encontraste eso? ¿Buscando en Google o tenías referencias? Buscando en o... Google, por referencias, creo que fue a través de un lector de RSS. Miré, uh-huh, y después estuve buscando algo más, buscando otro servicio, y al final que más convencía, digamos, era este. Uh-huh. ¿Y esto que es norteamericano? Sí, norteamericano. ¿Sabes, no? Pero sí, o sea, me da, la pinta. Impresión que te da es como la de un mega upload. Es decir, parece un mega upload y... Ajá. Y creo que como tal funciona. Es decir, tú puedes subir cosas ahí y puedes, si tienes una cuenta pro, puedes subir cosas y hacer que la gente que descargue esos archivos tuyos, pues te genere ingresos de alguna manera. Un poco como los puntos Mega Upload y demás. Ajá. Eso, entonces, tiene la idea es que se convierta en un sitio de estos, ¿o qué? Un sitio de descargas. Sí, y... es un poco lo que a mí me ha, no sé, desconcertado un poco. Uh-huh. Es decir, no un sitio que tú utilizarías como para descargar, sino un sitio para subir. No lo sé. No sé qué uso, no sé tampoco qué tiempo lleva este servicio en funcionamiento. No lo sé. Entonces no sé un poco qué caminos son los que va a seguir. Sí, sí. Filebox, me meteré a ver qué pinta tiene por dentro. Pero sí, es todo web, sí, la verdad es que no inspira mucha confianza. Mucha confianza, yo, ¿no? Es que para lo que yo quiero hacer, que es también decir, bueno, yo lo que quiero hacer es subir mi álbum de fotos entero, pues si veo que con Picasa selecciono el álbum y le doy a clic y ya está, O sea, me parece, o sea, lo hace de una manera mucho más integrada, controlan mucho más que lo que está subiendo, cómo la está subiendo, respetan las tags que tú le tienes puestas a la fotografía. Entonces, me parece un poco más ordenado, un poco más coherente a la hora de llevarte la foto a algún sitio. Sí, sí, sin duda, sin duda. Bueno, y de Zumo Drive, lo poco que has probado, ¿no te ha gustado o qué impresión te ha dado? No me gusta. Bueno, Zumo Drive, yo lo nos lo recomendaron hace poco por Twitter, ¿verdad? Y yo no lo recordaba, pero cuando lo volví a instalar... Yo lo había probado también. Claro, me di cuenta que lo había probado porque no me pidió mis datos ni nada. Pum, pum, pum, me creó la cuenta sin que yo dijera nada y dije yo, pero bueno, si no le he dado ni email ni nada. Y luego ya recordé, porque lo tenía en las aplicaciones del iPhone, que lo había probado también, pero era un servicio muy malo, o sea, muy malo. Era pues subir y bajar cosas sin más. Yo creo que le han dado un lavado, más que un lavado de cara, que han copiado directamente a Dropbox, lo han mejorado en algunos aspectos. Sí, sí. Eso sí. Y aunque le faltan cosas que hay en Dropbox que a mí me gustan mucho, uh-huh. ¿no? Digamos, yo la ventaja que le veo, aparte que esas cosas que han mejorado pues rápidamente, son que integra los enlaces simbólicos, uh-huh. no sé si lo has probado. Tienes unas carpetas que puedes sincronizar, unas carpetas locales, es decir, tú... Ah, sí, eso sí lo he visto, sí. Eso lo he probado y funciona. Yo tengo una carpeta de trabajo, digamos, trabajos en curso y tal. No hace falta que la arrastres ahí ni que le hagas un symbolic link ni nada. Tú le dices, sincroniza esta carpeta con Zumo Drive y entonces te la sincroniza. Cualquier cosa que metas en esa carpeta en local estará también en Zumo Drive. Esa es una de las ventajas. Otra de las ventajas es que parte de una filosofía distinta de Dropbox, y es que Dropbox lo tienes todo en local, con el cliente local, y lo tienes todo arriba. Es un reflejo en local o arriba de lo que tienes en el otro sitio. Mientras que la filosofía de Zumo Drive es todo lo que esté arriba, quizás no lo necesites en local. Entonces, según el uso de las cosas que hagas, te las baja o no te las baja. Y tú habrás visto que algunas cosas, no sé si lo has investigado mucho, algunas cosas vienen con un icono que creo recordar que era una bola del mundo o algo así. Y eso indica que las cosas están arriba, pero no están en el local. Y él detecta, según lo que vas usando más, lo que tiene que estar en local y lo que no. Y eso para agilizar la transferencia, ¿no? Mm-hmm. Bueno, es una idea. Pero básicamente es un Dropbox mejorado. Hay algunas cosas que no tiene. Por ejemplo, el icono de arriba de Dropbox a mí me es muy útil, ¿no? Te dice lo que está subiendo, lo que está bajando, lo que va a tardar. El de ellos también. El de ellos sí, no de la misma manera. Pero resulta... si te dice lo que hay arriba. No me resulta tan cómodo. Creo que en la web no tienes ese log que tienes en Dropbox, que es fantástico, que te dice quién ha entrado, quién ha borrado, quién... Eso no lo he visto uh-huh. aquí. Pero digamos que son dos servicios ahora mismo muy parecidos. O sea, directamente estos han copiado, han dicho, si esto nosotros tenemos algo de esto hace tiempo, vamos a copiar a Dropbox y mejorarlo. Y yo creo que lo han conseguido. Bueno, si no fuera porque esta semana ha habido un fallo, no sé si te ha llegado un correo de Zumo Drive diciéndote que había un fallo en el programa y que puede que se te hayan borrado cosas y tal, no. Y que instalaras la actualización, pues a mí me llegó. No sé si el filtro anti-spam ha hecho su trabajo. Pues probablemente. Y que había una actualización que había que poner urgentemente porque te borraba cosas de las carpetas. Pero bueno, un fallo, ¿no? Pero, bueno, para mí, ¿por qué Zumo Drive puede ser interesante? Aparte de todo eso que acabamos de comentar, ¿no? Ventajas sobre Dropbox. Symbolic links integrados, sincronización de carpetas y esas cosas. Hombre, pues para mí son los precios. Tú los has visto. Los precios son muy convenientes. Muchos escalones de precio, empezando desde muy bajito. Estamos un poco con lo que comentábamos antes de Picasa, ¿no? Que puedes adaptar a tus necesidades y por lo tanto te va a salir muy barato. Si lo tienes delante, recuérdame a los... Voy corriendo. Pero empezaba con $5, ¿no? Sí. Creo que sí. $5 y qué capacidad, 15, voy, 20. Voy. Estoy llegando. La verdad es que ahí le pueden hacer un roto a Dropbox por el tema de los precios. Porque Dropbox, ¿te acuerdas que comentábamos si habían sacado que aquella oferta la sacaron? ¿Te acuerdas? Sí, aquella la que no oferta existía. Y que no existía, pero sí existió. De hecho, alguien nos escribió para decirnos, sí, yo la tengo. Y aunque la han quitado, él la sigue disfrutando y la sigue pagando todos los meses, que era un precio intermedio y debe ser que no tuvo éxito, lo quitaron. O para empujar a la gente un poquito arriba al siguiente escalón. Efectivamente. No, ellos empiezan con $3 al mes. $3 al mes. Que ajá. Está bastante bien. ¿Qué capacidad te dan? 10 gigas. Entonces, ¿y después? Después ya pasa a 25 gigas por $7 al mes. Y el siguiente peldaño son 50 gigas, $10. Y después ya sigue subiendo, pues yo creo que sigue subiendo más. En realidad, es un Dropbox mejorado. Bueno, hay algunas, yo te decía antes, hay cosas que me gustan en Dropbox. Por ejemplo, esto lo que te hace es que te monta un disco. Monta una unidad, sí, igual que sería la de MobileMe. A mí eso me gusta menos, por una razón. Y es que pasa cualquier cosa, no arranca el programa, que me ha ocurrido a mí, el del Zumo Drive, y no tienes el disco en el escritorio. Mm. Entonces lanzas el programa en Zumo Drive y te tiene que aparecer. Y se supone, deduzco, que esa imagen está en algún sitio, no la he encontrado. En el caso de iDisk, alguien nos indicó dónde estaba, no sé si lo viste en los comentarios del blog, y es cierto, está allí. En caso de que no se monte, pues tú haces dos clics en donde está esa imagen de iDisk y se monta y la tienes en local, lo que significa que cuando haces copias de seguridad, pues también está ahí. Deduzco, intuyo, que Zumo Drive es igual, que es un disco que si no se monta, si no aparece en tu escritorio, en algún sitio tiene que estar en forma de imagen de disco. No será un DMG, pero será otra extensión, ¿no? Y deduzco de que debe entrar en tus copias de seguridad. Pero a mí todo eso me resulta menos confiable o menos friendly. A mí mis carpetas de Dropbox sé muy bien dónde están. Al final te obliga. Siempre aparecen, se monte un disco o no se monte, me da igual, porque mis carpetas de Dropbox son locales. Están ahí, como cualquier siempre. Otra carpeta, sí. Están ahí. Y para mí eso es seguridad, digamos. Al final, digamos que te empuja un poco a que tenga, o sea, a que utilice los symbolic links. Es decir, si no quieres depender de que la unidad monte o no monte para tener tus cosas en local, al final acabas enlazando carpeta. Sí. Esto es un poco la diferencia que hay, ¿no? De filosofía. Una te monta un disco, la otra no. La otra son carpetas que te... Me gusta más. Quizás sea también... que esté más acostumbrado a Dropbox, porque le hemos dado ahí, llevamos años, bueno, año y medio con ello, y le hemos dado todas las vueltas posibles, o no, ya veremos. Creo que es un poco como lo de iFoto, es un poco costumbre, y desacostumbrarse de algo que te funciona bien, cuesta sí. Trabajo. Pero vamos, Zumo Drive me parece un producto estupendo, y sobre todo unos precios que realmente ya te puedes plantear, decir, bueno, yo me... $3 al mes, un precio estupendo por 10 gigas, sí. Fantástico. O sea, te lo puedes plantear incluso durante una temporada. Oye, mira, pues en un momento puntual por trabajo necesito tener un sitio donde subir trabajo y lo necesito durante un par de meses, 3 meses. Oye, mira, pues me cojo el plan que más me convenga, pago y punto. O sea, necesitas tener 10 gigas de espacio durante los 3 meses de verano porque sales fuera y trabajas desde fuera con tu portátil y dices, bueno, pues yo necesito subir los trabajos a algún sitio. Y por $10 tengo esa faceta, la tengo cubierta. Está muy, muy bien. Sí. Luego la aplicación del iPhone la han cambiado también. Funciona igual de bien que la de Dropbox. Yo no la he probado, la probé al principio. No sé si ha vuelto a cambiar o no. Esa no la he probado. Sí, ha cambiado porque yo la probé y era un mero disco virtual. Ahora es un Dropbox, digamos. O sea, perfecto. Realmente... Ya te puedes plantear, ¿no? Zumo Drive, si el precio se ajusta a lo que... Además, como hay escalones, pues lo puedes ajustar a tus necesidades. Y creo que es un... Para fotos, pues es otra solución. Hombre, para fotos sigo pensando que Picasa no tiene competencia. No. Vas a pagar 3,5 euros por un año por una capacidad de 20 gigas. Zumo Drive te pediría estos 3 euros al mes por 10 gigas, ¿verdad? Es distinto. O sea, ahí es distinto. Entonces, en el caso de que tenga el combo MobileMe y quiera un servicio donde tener todas las fotografías, porque digamos, tienes mucho más fotografías que espacio en MobileMe. Entonces ahí te puedes decidir entre Flickr o Picasa. Pero el tema de Zumo Drive, ahí solamente sería si tienes que subir fichero, subir archivo, que no sean solamente fotografías. Efectivamente. Por tema de trabajo. Eso es. Entonces, eso es. O sea, que eres de los que piensan que el MobileMe lo tienen que mejorar. Sí, yo creo que sí. Yo es que creo que la única salida que tiene eso es para adelante. O cierran el servicio o lo mejoran. Porque tal y como está... ¿Y están por la labor de mejorarlo? Porque... Hombre, ¿qué ha habido últimamente? Han metido algunas cosas interesantes como el Find My iPhone, que... Pero de eso hace ya tiempo, ¿eh? O sea, eso parece que lo han metido hace dos días y eso... Le metieron un remozado al tema de la carpeta pública, ¿te acuerdas? Que ahora se puede arrastrar también, que se puede... Pero lo importante, lo básico, no lo han tocado. No, no sé yo, no les veo muy, muy puestos en eso. Aumentar la capacidad, sí, eso es fácil. Lo pueden hacer mañana y decirte, venga, en vez de 20 son 40. Pero el problema no está ahí realmente, ¿no? Yo creo que el problema es que hay mucha gente que paga por ese servicio y que va a seguir pagando y les da igual. Entonces, no sé si prefieren mantener lo que tienen o, digamos, atraer a nuevos clientes a su servicio, a MobileMe. Es decir, hacer, por ejemplo, que a nosotros que estamos en España nos merezca la pena realmente decirle, mira, yo pago 80 euros al año porque esta gente me da un servicio estupendo y cubre todas mis, o sea, cubre todas mis necesidades de almacenamiento, de backup, de absolutamente todo. Si quieren darle un buen empujón y un buen lavado de cara, la solución tiene que andar por ahí, en esa dirección, en mejorar mucho lo que tienen. No sé qué pasará, no sé. Es decir, ahora parece que iTunes van a tocarlo. Es posible que por ahí vayan los tiros, sí. Se meten en temas web, pues igual sorprendan con algo grande. Pero... Sí, es posible que por ahí vayan los tiros y que quieran, que es lo que se comenta, ¿no? En varios sitios. Yo lo he leído, igual que tú, supongo. Que la idea sería pues tener, por ejemplo, tu biblioteca de iTunes arriba, ¿no? Y que pudiese sincronizar por Wi-Fi y que eso, todo eso tendría cabida en MobileMe. Pero solo sincronizaría los temas que has comprado en iTunes. Solo, no sé, supongo, entiendo. Los podcasts pues serían en local, nada de subirte los podcasts a la nube, no sé. Ahí le veo alguna, o sea, no lagunilla, sino realmente igual consiguen darle un impulso y que hacer que te merezca la pena pagar por servicio. Porque realmente te ofrezcan algo que no puedes obtener de manera sencilla o fácil, sí. Aunque sea gratuita. Está por ver, pero sí que necesita un empujón grande esto, ¿eh? Porque realmente cada día hay más cosas por ahí, más baratas y además muy eficientes, ¿eh? como Dropbox, como Zumo Drive, y bueno, veremos a ver por dónde va esto, no lo sé. Cadavre de saison, elle s'est tuée par pendaison, par désespoir en plein hiver. Elle était poursuivie par un mauvais destin. Elle préférait mettre fin à ses jours, tous les hommes passant dans ce chemin.